sus ojos se nublan, buscando formas nuevas de ver, nuevas de ver. Claro, entre las ubres del bosque alucinan en la niña otros puentes, lírica del sol. Y se van gestando brillos en la flora, como si el mundo todo cayera, lírica del sol. Sarandear tus tardes.